doctorado, soy artista visual, 35 años en las artes, soy autodidacta, como me tocó corregir allí, bachillería de la República nada más, pero sin embargo me ha tocado ejercer la docencia en varias universidades, incluso ahora en la Universidad de las Artes, ¿no? Y fui coautor del ITAE, y les comento esto porque tiene que ver con esta obra, ya les contaré por qué. Bueno, esta muestra, el título, tiene tres componentes, se llama Difícil de leer entre mi luto y mi fantasma. Difícil de leer, luto y fantasma. ¿Por qué tiene estos tres componentes el título? Difícil de leer, que en realidad es la parte final de la muestra, pero que está puesta paradójicamente en el inicio del título, se refiere a estas imágenes, que son fotografías con textos, ¿no?, que vienen a ser una suerte de imperativos categóricos, o sea, mandatos morales, ¿no? Vienen de una cita a la filosófica de Immanuel Kant sobre estos enunciados que uno se hace a sí mismo, pero que considera que pueden ser válidos para otras personas. Y son temas también que configuran mi plataforma de investigación y trabajo. Los llegué a solucionar y a emitir como tales al final del proceso que les voy a comentar. El luto tiene que ver con las experiencias que me tocó vivir por fuera de la escena artística y urbana, ¿no?, a la que yo me distancié precisamente por considerar que la institucionalización del arte, en el caso del ITAE, era algo que impedía y que más bien mutilaba como una suerte de trampa el trabajo del artista. Entonces yo decidí buscar mi plataforma de creación artista por fuera de la burbuja urbana y me acerqué a comunidades campesinas. Y viviendo allí con ellos, conviviendo experiencias muy duras que van desde el despojo de tierras, ¿no? Hay un proceso que se da en todo el mundo, en este planeta, en este momento, de desalojo de tierras, de despojo de tierras a todas las comunidades indígenas, ¿no? Entiéndase indígena como aquellas todavía remanentes de culturas naturales que todavía viven en relación con la naturaleza para una supervivencia sostenible. Y son en este momento, están siendo en África, los bosquimanos, en la India, los Gujarat y en América Latina, vemos en Brasil y vemos en nuestro país también, como los mapuches en Chile, en Argentina, cómo están siendo despojados de sus tierras. Es todo una situación planetaria, porque sobre todo cuando se acaba el petróleo, las transnacionales están apuntando a los insumos vegetales para producir desde biocombustibles a transgénicos, etcétera, etcétera. Bueno, de todo esto es lo que contiene esta muestra. Y finalmente el fantasma, que es el punto intermedio, habla desde la palabra, desde el término fantasma, una especulación personal sobre la cita lacaniana, o sea, el psicoanálisis, sobre aquello que se presenta como siempre una presencia latente, que está, en el caso de, a mí me preocupa, o me ha preocupado de intentar comprender cuál es la competencia del artista frente a todas estas problemáticas. Sabemos que a lo largo de la historia el artista siempre ha sido un rebelde que se ha enfrentado a las situaciones de poder, de alguna manera. Pero cada vez, sobre todo en el momento en que entra el arte a la academia, es decir, y se institucionaliza, el artista se inutiliza y está más preocupado por las elegancias del lenguaje o por insertarse en un circuito que como funcionar como un autor intelectual generador de sentidos o cuestionador del mundo en el que se vive. Entonces esa pérdida para mí es una trampa en la que vamos cayendo los artistas. Y bueno, por eso el término fantasma interpela ese término como una latencia de aquel deseo de proyección o de trascendencia que tenemos, sobre todo en América Latina, y que en el primer mundo lamentablemente se pierde y se vuelve una elegancia crítica nada más, ¿no?, una formulación retórica, pero que en nuestras situaciones hay temas como incluso lo que ha acabado de ocurrir con esta muestra, que al ser censurada nos revela que existen vectores de poder, ¿no?, que inciden en el campo artístico, pero que provienen de otro campo, que viene a ser el campo de poder religioso, que bueno, en este caso me ha acercado un poco más a comprender, he conversado incluso con sacerdotes porque afortunadamente esto no se puede polarizar, no hay que polarizarlo, decir los católicos son... No, hay católicos que son gente maravillosa, fantástica, como hay ateos que son gente maravillosa, fantástica, y en este caso no se trata de polarizar de esa manera, y tengo, he conocido y puedo decir he desarrollado amigos a partir de esta situación, incluidos sacerdotes, que se han solidarizado conmigo y que han dicho que descalifican la actuación de la iglesia, en este caso el obispo de Cuenca, porque es la censura, ya veremos, es un evento totalmente ridículo. Y que revela, además, y eso es muy interesante, y creo que para los estudiantes de arte, sobre todo que están acá, o los artistas, los invito a que pensemos y reflexionemos en esto, porque los comportamientos de aquellas personas que ejercen el liderazgo como artistas por su renombre, por su posicionamiento nacional e internacional, como de los críticos de arte, quienes ejercen la crítica de arte, están ausentes de todo esto. Son las personas que se han negado, por ejemplo, a firmar, apoyando, no tanto apoyándome a mí, sino en poder una causa en contra de una censura. ¿Por qué sucede eso? Mi observación a simple vista es que hay todavía un peso colonial que se evidenciaría en un comportamiento más bien cortesano. O sea, como las series de televisión en que uno ve a los aristócratas que están alrededor del rey, del poder, y que se pelean entre sí, se tiran la cascarita a ver qué hacer daño al otro para arribar yo, todavía estas cosas se manifiestan, ¿no? Entonces, eso es el material con el que debe trabajar un artista contemporáneo. Es ese material con el que hay que trabajar. Esa es la realidad de la que debemos debatir y que va a servir para que un artista proyecte una obra viva con sentido. Bueno, entonces ahora sí comenzamos a hacer el recorrido después de haber les hecho esta introducción para que comprendamos por qué el título y de qué trata la muestra. El recorrido que voy a hacer no necesariamente sigue el orden del montaje de la museografía, sino que está diferente porque Juan Pablo ha hecho la museografía de una manera espectacular, me encanta, pero no sigue el orden. Entonces yo voy a tratar de seguir un orden en el que quizás nos tengamos que mover un poquito como zigzag, pero es la forma más fácil de poder comprender de qué se trata, ¿sí? Bueno, comenzamos con esta uno. Cuando a mí me invitaron a hacer la muestra, como les comentaba, yo estaba fuera de la escena artística, no quería saber realmente, me había decepcionado de la institucionalización del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y había vivido ya desde el 2008 hasta el 2016, bueno, 2015, que me invitan a participar en la muestra de la Artefactoría, ¿no? Yo formé parte de este grupo, Artefactoría, que estábamos ya por alrededor de 35 años, desde los años 81, 82 que iniciamos, y se hizo la exposición después de 4 años de gestión de parte de Matilde Ampuero, que hizo la gestión durante 4 años atrás de ministros, secretarios, y le decían sí, después le decían no, finalmente se hizo la muestra. Claro, quedó un poquito mutilada porque así mismo dijeron sí, después le dijeron pero ya no, entonces le quitaron el catálogo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, se hizo la muestra y ahí es que decidí y más bien documentar esos 10 años en que he estado por fuera de la escena artística. Por esa razón ustedes van a encontrar fotografías junto con pinturas dentro de la muestra. Las pinturas tienen que ver con el luto, porque el luto, si bien también tiene que ver con esta situación de desastre y de abusos de poder, de despojos de tierra, en mi caso pude ver de cerca, incluso no presencialmente, pero personas cercanas, asesinatos, crímenes, ¿no? Coincidió con la etapa de la muerte de mi padre. Y como conversaba yo ayer con alguien que me decía qué coincidencia, me pasó lo mismo, es que es un síntoma que va definiendo los perfiles de los latinoamericanos. Tenemos ese perfil y tiene que ver con la madre patria también, el perfil colonial, en donde las madres han sido las protagónicas dominantes de la familia. El padre ha sido el proveedor, el patriarca muchas veces, pero las madres de una manera u otra se convierten en quienes toman o dan la última palabra en las decisiones familiares. Y eso, en mi caso, hoy hizo que mi padre, yo crecí con un padre ausente, muy diferente a quien yo conocía, hasta el día que murió, y a través de sus amigos me enteré que mi padre era un ser totalmente distinto, es decir, era un ser desconocido. Murió y quise homenajear su memoria a través de la pintura, porque él siempre me decía, ¿por qué no te dejas de hacer esas cosas, arte contemporáneo, con eso no vas a poder vivir? ¿Y por qué no más bien pintas paisajes? Entonces, contradiciéndome a mí mismo, porque había hecho hasta ese entonces, sobre todo en la época de los primeros años de artefactoría, hacía obras con sangre, cemento, pólvora, ¿no?, la violencia urbana y estas cosas, dije no, por respeto y cariño a ese padre con el que me reencontraba después de la muerte en pleno luto, decidí pintar las memorias a través de estas experiencias en el campo con pinturas. Y por eso es que quise también incorporar las pinturas en estas urnas que funcionan como libros artistas, ¿no?, como parte del luto, porque es tan doloroso, ¿no?, como descubrir que la vida fuera de la burbuja urbana no es lo que uno cree, ¿no?, donde hay tantas situaciones de poder y de abusos de poder, y nosotros acá comiendo todo lo que los campesinos siembran y se rajan para poder sembrar y les están quitando la tierra, y nosotros acá cómodos no nos enteramos, porque es muy cómodo ir al supermercado a coger y comprar la fruta, la papaya, la sandía, pero lo que pasa con los campesinos es realmente duro, difícil, es una crueldad por omisión, diríamos, ¿no? Bueno, entonces mi acercamiento comenzó después de recorrerme la costa del Ecuador. Llegué a un lugar que se llama La Esperanza, o se llamó La Esperanza. El plano de implantación es esto. Resulta que allí habían unas casitas, ¿no?, campesinas, y un señor cuencano, no recuerdo su apellido, pero un célebre apellido cuencano, no sé si era Cordero, Crespo, ¿no?, de esto, un señor muy, muy elegante, creó un organismo que se llamó Proforestal, que es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, con el objetivo de reforestar, proceder a reforestación. Tuvieron un presupuesto inicial que superaba los 100 millones de dólares, era muy alto, ¿no? Y entonces ellos, con ese objetivo, trabajaron o le propusieron a una comunidad de poquitas casas campesinas en un sector que está ubicado desde Pedro Carbo, 40 kilómetros adentro de la carretera por una vía marginal. O sea, eso no se podía transitar, sino era un 4x4, cuando era invierno no se podía entrar. Claro, ahora ya viendo la distancia del tiempo, me doy cuenta que lo escogieron a propósito. Meterse allá adentro y poquitas comunidades de estos campesinos, porque difícilmente iban a poder reclamar por lo que les iban a hacer. Entonces escogieron un territorio de alrededor de 7.000 hectáreas, de las cuales un 30% por lo menos era de bosque virgen, bosque primario. Y bueno, y había unas... cuando hubo un desalojo se contaron 40 casas, es todo lo que había. Entonces construyeron albarradas, por ejemplo, entre comillas, gastaron dinero en hacer hueco en la tierra, pero que nunca funcionó como albarrada, porque no tenían idea de lo que era una albarrada. Pero se pagaron estudios, ¿no? Incluso yo conozco a los ingenieros a los que nunca les pagaron por los estudios que hicieron. Es decir, fue un plan así perverso de aprovechamiento de esa partida presupuestaria para simplemente cogerse. Entonces, en La Esperanza, yo cuando llegué, dije, ¡ah, qué maravilla! Los montubios, el campesino, aprender, bla, bla, bla. Y conviviendo con ellos desde el 2008 hasta el 2010, ¿no?, es que ocurrí todas estas cosas desastrosas que culminaron con un desalojo, ¿no? Entonces, en las fotografías ustedes pueden ver primero las actividades que se hacían normalmente. Por ejemplo, había arqueología, si se pueden acercar para que la puedan ver mejor. Aquí hay, por ejemplo, está Ángela Custoja, que es una arqueóloga española, que incluso propuso hacer una tesis doctoral sobre la relación de los manteños con los chonos en esa zona, porque es una zona de intersección de esas dos culturas que la arqueología no ha investigado todavía. Pero esa tesis, cuando ocurrió el desalojo, quedó totalmente deshabilitada, ¿no? Bueno, los campesinos sembraban maíz, sembraban ajonjolí, ¿no? Están allí. Aquí está mi casa, yo tuve una casita ahí, está mi casa. Todo eso quedó destrozado cuando entraron el hermano de Valerio Estacio, un famoso traficante de tierra, que creo que fue hasta asambleísta en el gobierno anterior. Entraron con alrededor de 200 policías para tumbar las casas de estos campesinos, ¿no? Hicimos toda una campaña por redes sociales, ¿no? llegó a tan fuerza lo que tuvimos, porque afortunadamente, así como ahora Mario Campaña, mi amigo de España, hizo toda una campaña, Mario Campaña hizo campaña en España y protestaron intelectuales, políticos. O sea, yo tuve que responder llamadas de la ministra de Interior. Fue a mi casa un delegado del ministro a preguntarme qué tanto sabía, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue un espionaje, ¿sí? O sea, querían saber qué tanto sabía y qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Porque nunca hicieron nada. Cuando devolvieron las tierras fue cuando se publicó en el diario Hoy, que ahora está cerrado, ¿no?, una entrevista a un campesino, dirigente campesino, que amenazaba con hacer público un video en el que una abogada que era la reconocida, se llamaba Sandra Vaquerizo, y decían que era la abogada asistente de Pirina Correa, amenazaba en este video con hacerlo votar al comisario de Pedro Carbo si no procedía al desalojo, ¿no? Entonces, al día siguiente, recibieron los campesinos una llamada, Presidencia de la República, reunión en el aeropuerto. ¿Qué quieren? Que nos devuelvan las tierras. Y a la semana siguiente estaban los de Linda con flexómetros, con cosas, midiendo las tierras, haciendo por lo menos el amague de que se iba a regularizar todo esto, ¿no? A la larga, eso terminó siendo totalmente despojado. Ya yo me retiré del proyecto. Entonces, yo nunca había visto, y allí me tocó ver policías junto con sicarios, ¿no? Allí se veía, aquí tengo una fotografía incluso del personaje, tenía su mochila llena de armas, ¿no?, con los policías, o sea, sicarios junto con policías, con pinches en esta cosa, ¿no? Cuando ya legalmente se consiguió, porque no, como fue una cosa ilegal, que se devuelvan las tierras, volvimos a entrar, y los policías, que ahí sí fueron solo 6 policías. Esta gente estaba armada, pero para devolver la tierra a los campesinos, solo 6 policías. ¿Y si cuando se las quitan? ¿Sí les dejaban fotografiar? No, eso lo hice yo, porque alguien con una cámara me pude acercar y el personaje apenas vio la cámara, salió corriendo, ¿no? Claro. Y no se podía entrar porque además cerraron la vía pública. A los niños de la escuela los sacaron, les tumbaron la escuela y los botaron al carretero. Y allí estaban, y los policías. O sea, ese tipo de... Esto está publicado en el diario... salió en el Telégrafo y salió en el Universo. Páginas grandes, ¿no? Eso está publicado. Esto que ocurrió. Entonces, claro, para mí, me estaba enterando de que estas cosas sucedían porque mi casa también fue tumbada. Mi casa terminó allí, tumbada con 4 palitos nada más. Está aquí, así quedó mi casa, ¿no? Y este es un exvoto de un chico, de los que yo pude llevar a mi casa en Guayaquil, para tenerlo un tiempito, porque estaban tirados en la tierra, ¿no? Hicimos una campaña como que llevamos mi toalla y cosas para que la gente pueda sobrevivir, y el muchacho cuenta y dice allí, y claro, está censurado el nombre de Pirina Correa, porque ustedes saben que si uno dice ese nombre, uno termina preso, ¿no? Entonces está censurado el nombre, y es una evidencia también del miedo, porque es uno de los legados de la década pasada, ¿no? El miedo. Y en la universidad mis alumnos tienen miedo y los profesores tienen miedo, y el miedo todavía persiste, desgraciadamente es así, ¿no? Yo al decir esto y decirles nombres como de Pirina Correa, estoy corriendo el riesgo de terminar preso. Pero bueno, hay que hacerlo, toca, pues, ¿no? No sean chismosos. Bueno, entonces aquí pueden ver ustedes el letrero que dice reforestando el Ecuador, proforestal, ahí ven la, ¿no?, una casita campesina y el proyecto y el, ¿no? Todos estos planos son parte de los estudios que se hicieron, ¿no? De ahí son parte, yo tengo en digital algunos de esos estudios, ¿no? Y bueno, entonces las pinturas, como le digo, una casita campesina, de las poquitas que sobrevivían, del ambiente, ¿no? Bueno, entonces de aquí, las siguientes urnas, les voy a seguir relatando, tenemos que ir al fondo. Los niños de la esperanza, los niños, ahí vemos los niños de la esperanza, y ahora por supuesto esto ocurrió en el 2010, y 7 años después algunos chicas ya son madres solteras, los muchachos trabajan como guardias de seguridad o venden sandías en la calle, ese tipo de cosas. Un niño vaquero, un niño, me acuerdo, tenía ese chiquito, tenía 9 años y era un niño vaquero con la camiseta de las 6, ¿no? Allí, allá, y en este caso quise, además los mutuos le tienen terror a los fenómenos paranormales, o sea, sobrenaturales, de los truenos, los relámpagos y al tintín, eso le tienen miedo, terror. Entonces, y claro, estando en el campo uno anda por allí y le dicen, ¿a dónde? Es por allá, por el Palo Prieto, ¿de qué me está hablando? ¿No? Es decir, en esos términos, porque no hay mayores coordenadas, y como es bosque seco, no es que hay la profusión de árboles. Entonces, hice esta pintura, que además tiene YouTube allí, y aquí está el tintín. Ahí se ve el tintín, ¿no? Se llama sitio con escalera, porque era un sitio con escalera donde se iba a construir una casa, ¿no? Y aquí está el relato, ¿no? Decidí escribir unos cuentos, ¿no? Lo cual me ha costado mucho porque soy hasta disléxico, así que con apoyo de amigos que sí saben escribir, les pedí, yo hice de borrador y un poquito me iban puliendo, bueno, pudimos terminarlo. Unos cuentos que están hechos citando el estilo de los escritores de los años 30, porque todo aquello que hicieron los escritores en los años 30, que fueron José de la Cuadra, Demetrio Aguilera, Joaquín Gallegos Lara, ¿no? Todo esto, estos dramas de los campesinos que se visibilizaron a través de esa literatura siguen estando igual, ¿no? Eso sigue. Entonces, por eso yo decidí escribir estos cuentos relatando las historias como si fuese contado por ahí. En este caso, este cuento relata el evento de los niños que están en el cyber, ¿no? Viendo el video del Tintín que se aparece en Guayaquil. El video existe, es real, ustedes lo pueden ver. Buscan el Duende en Guayaquil y ven el video de los niños jugando en un patio y se aparece, ¡pum! Corre por ahí el monstruito del Tintín, ¿no? Entonces, es una historia. Y los niños en un taller hicieron conmigo, hicimos ahí un taller, hicieron un Tintín. Hicieron un Tintín, así como se lo imaginaba monstruoso, así, la Tintín, ¿no? Claro. La urna de acá, en cambio, relata la quema, la destrucción. Este relata un poco el tema de la destrucción, ¿no? Por un lado, la quema, que usted conoce con ese término, la quema, que consiste en echar prender fuego al monte para poder sembrar la mina. Y claro, muchas veces, como ocurre y en cuanto está relatado, se quemó por ejemplo un pijío. El pijío es un árbol muy bonito que florece rojo, lo pueden ver, aquí está el pijío, se parece al ceibo, sino que es más como blanquito, ¿no? Y en invierno, como para fin de año, comienza a botar una flor que es una cosa inmensa, muy bonita, que parece, es verde, se va haciendo amarilla y termina siendo roja. Y el pijío es el hábitat natural del papagayo de Guayaquil, que está en extinción. Y entonces en el cuento voy contando la historia de cuando le prendieron candela a un pijío y salieron los papagayos y encontramos los huevitos, pero ya se perdían, ¿no? Entonces, con esa quema, de la misma manera como se va destruyendo con los desalojos, esa es una clave como expresionista que pinté porque así lo sentía, la casa tumbada, ¿no? La casa tumbada, por eso se llama paisaje vivo, una casa tumbada. Entonces quise poner fotografías de los árboles tan bonitos y los paisajes naturales tan bonitos, en este caso el bosque seco, que además interesaba mucho con el proyecto. ¿Y por qué los campesinos me aceptaron allí? Porque yo les proponía que hagamos un intercambio, ¿no? Es decir, yo aprendía de su cultura, aprendía y me daban una tierra, y de hecho nos dieron ellos allí, nos dieron una loma donde pude construir mi casa. A mí y a un grupo de unos, éramos como 10 amigos que invité a trabajar, ¿no? Había Ángeles Custoja, que era la arqueóloga, estaba Matilde Ampuero, estaba un escultor que se llama Marco Julio Ochoa, había invitado a un fotógrafo, la idea era recuperar memoria para hacer literatura, también un grupo de científicos con los que íbamos a desarrollar un proyecto de reforestación científica, que lo lidera una mujer guayaquileña que se llama Virna Cedeño, y tiene un grupo que se llama Concepto Azul, que manejan la maestría en biología molecular con la Universidad de Guayaquil. Bueno, la Universidad de Guayaquil les da el nombre nomás, afortunadamente nada más eso, porque está bien manejada esta maestría de biología molecular, ¿no? Entonces, con ese apoyo, imagínense todo lo que podíamos hacer. E incluso, gracias a la gestión de Silvia Álvarez, no sé si ubican, Silvia Álvarez es una antropóloga argentina, es la esposa del único, digamos, el más viejito de los arqueólogos que todavía vive, Jorge Marcos, ¿no? Ella es una profesora que da clases entre Barcelona y acá en la Politécnica de Guayaquil, en la Escuela del Neotrópico, porque en Guayaquil se cerró la Escuela de Arqueología, ¿no? Entonces, gracias a ella conseguimos que el Ministerio, el MIES, nos ofreciera asignar una partida presupuestaria de $300,000. O sea, por lo menos llegamos a saber que existió ese ofrecimiento. Nunca tuvimos el contacto, porque imagino que habrán dicho cuánto hay, pero hubo ese ofrecimiento. Pero sí nosotros nos ilusionamos porque pensábamos construir cabañas, alojamientos para escritores, para artistas y para científicos, para hacer ese tipo de turismo cultural y turismo científico, para defender, para tratar de proteger el bosque seco. Porque es un drama, si uno va por Santa Elena y ve cómo es el desierto de Santa Elena, avanza a la cordillera y el bosque seco, o sea, eso nos perjudica directamente a todos los habitantes de este territorio del que llamamos Ecuador, nos perjudica tremendamente. Entonces la destrucción de los árboles, de los paisajes, ¿no? Es algo que es grave y que es preocupante y que debería preocuparnos a todos, ¿no? Y mucho más a los que trabajamos con nuestro intelecto, los trabajadores intelectuales, llámese escritores, llámese quienes hacen pensamiento crítico, artistas, ¿no? Estamos llamados a generar de alguna manera una presencia crítica de esta realidad. Bueno, y todo lo que se destruye, ¿no? Los ecosistemas, murciélagos, que son los grandes sembradores, los insectos, esto relata esta urna, ¿no? La urna de la quena. De allí tendría que relatarles las urnas pequeñas, que son las que están allá. Vamos a ver. Halloween es una, como la palabra es Halloween, pero no está escrito como se escribe en inglés, sino con jota, y la jota está al revés, ¿no? Y muestra un machete, que es una herramienta cotidiana en el campo, y un puñal. Es puñal porque tiene filo de los dos lados. Los puñales tienen filo de los dos lados. El cuchillo tiene filo de un lado. El puñal tiene filo de los dos lados porque corta bien cuando entra en la barriga, ¿no? Entonces, claro, en el campesino muchas veces sucede, ¿no? El cuchillo de cocina y el cuchillo de trabajo se convierte en puñal a la fuerza, digamos, por todo el peso alienante del modelo urbano que no encaja con la realidad de la población campesina, ¿no? Entonces por eso quise hacer esta obra, que es la única que tiene un contenido, digamos, sarcástico. Quise decir, ya, me desfogué en eso, por eso es como distinta y tiene los foquitos de Navidad, porque es puñal y cuchillo, en realidad es como fuerte, pero tiene la inconsciencia urbana del Halloween, o sea, me parece tan alienante esto, ¿no? Como el Papá Noel y todas esas cosas, ¿no? Bueno, la de acá es una urna que relata, ¿no? Este personaje que está pintado aquí, que es como una especie de araña, ¿no? Para mí es como un retrato de tanto tinterillo o comunero corrupto que conocí, que inicia estafando a su propia gente, como ocurrió con la Comuna de Valdivia. Si ustedes se van, en la Comuna de Valdivia creo que es lo más dañado que hay, y está despojado totalmente de tierras. Allí entre Fabrizio Correa y Isabel Noboa los han despojado, ya casi no tienen tierras, ¿no? Y son los más viejitos que se los engañan. Yo he visto actas firmadas a las 11:30 de la noche del 31 de diciembre, ¿no? Donde gente adinerada, para tomarse 100 hectáreas, que además es ilegal, emborrachan, llevan a los comuneros, qué sé yo, trago, los hacen fiesta y finalmente consiguen que le firme la cesión de la comuna de tierras a estas personas, ¿no? Y claro, en el caso como la comuna de Valdivia, los más viejitos reaccionaron y lo votaron al presidente, la presidenta de la comuna y su marido, que se fueron en su 4x4, dado por Isabelita Novoa, ¿no? Y claro, pero la comunidad se quedó sin sus tierras, están tratando de pelearla. Pero los que se fueron inician su carrera política, ¿no? O sea, después de estafar a las comunas o de robarle a su propia gente, terminan siendo testaferros para políticos, de cualquier bandera política, porque esto es una cosa que ya funciona sin ideología, sin nada. Pero son mercenarios. ¿No? Son mercenarios, exactamente, ¿no? Y pero ahí van subiendo y van escalando y seguramente algún día serán asambleístas o si entran a la universidad terminarán siendo jueces, no sé, pero es esto, ¿no? Para mí es como el espíritu este que roba con las seis manos, ¿no? Como pueda, y es totalmente ignorante, o sea, los políticos son ignorantes, son gente que no tienen idea de nada, por eso es que destrozan a las ciudades, por eso es que, sí, son, no sé cómo calificar eso, ¿no? Bueno, entonces esta urna relata esa historia, sobre todo de los comuneros, y esta gente que sin ningún tipo de valores, es también, como decía José de la Cuadra, Guayaquil es el sumidero de la cultura montubia, decía él. Es decir, cuando el montubio o el campesino va a la ciudad y comienza a incorporar y a naturalizar sus códigos, ¿no? Los urbanos, y ya quiere ser tan elegante como los guayamenses, entonces de Guayame, guayamenses de Guayame. San Borondón se dice en Guayaquil Guayame, ¿no? Es una mezcla de Guayaquil con Miami. Entonces cuando queremos ser guayamenses, se va por el tubo de la cañería toda la cultura campesina, ¿no? Se daña. Y entonces ahí tenemos a personajes que quieren, salen a robar, pero sin ningún escrúpulo, a matar. Ese proceso de deterioro y destrucción, ¿no? Y cuando ha habido tanta riqueza, como lo que hemos visto, ojalá que no haya ningún corrista por aquí, pues si hay, por favor, tenga tolerancia. Con tantísima riqueza, con tantísimo poder, se pudo haber hecho tanto, y que lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Tener un vicepresidente preso, estará 6 años y después no sé cuántos millones se lo farrea, o sea, imagínense, buen negocio de todas maneras, ¿no? Y la impunidad, ¿no? Eso es lo que vivimos. ¿Y bueno, la mano? La urna acá relata, cuenta, ¿no? En voz de un policía jovencito que generalmente viene de la sierra a la costa, cuando lo llamaron para proteger el INDA, el edificio del INDA, para protegerlo, ¿no? Porque nos tomamos la calle, aquí estamos nosotros, Paisto y yo también, ¿no? Nos tomamos la calle, ¿por qué? Ahí en el malecón de Guayaquil, en el INDA, ya no